bien, y ahora vamos a lo nuestro. Este programita, durante mucho tiempo, estuvo haciendo campaña contra el SAT y contra sus papeletas arbitrarias y ladronas. Muy bien, el día de ayer, el municipio de Lima y el SAT han decidido suspender las papeletas, dicen temporalmente. Eso de temporalmente van a tener que tragárselo, porque va a ser definitivamente, seguramente después del informe de la Defensoría y de la campaña que va a seguir. Muy bien, y ahora solamente van a aplicar el asunto en la Costa Verde y en la Javier Prado. Por supuesto que la cosa es aberrante, ¿no? En Javier Prado la velocidad máxima es de 60 kilómetros, siendo una vía expresa, y en cambio en el Sanjón, llamado el Sanjón, la velocidad máxima es 80 kilómetros y también es una vía expresa. ¿Cómo es posible que en dos vías expresas las velocidades sean distintas? ¡Ah, es porque en una hay curvas! ¡Ah, no me diga! Pues pongan restricciones en las curvas, pero no en la vía expresa en general, no sean burros. No, es que no es cuestión de burros, es cuestión de sacarte la plata. Sacarte la plata de la cartera. Y bueno, la buena noticia es que este programita, con la ayuda de sus oyentes, con la autoridad que le dan sus oyentes, ha logrado, junto por supuesto a Johnny Lescano, a la Defensoría del Pueblo y demás convocados, ha logrado que el municipio del señor Muertito y la banda del SAT decida, vaya, por vergüenza y por miedo y porque lo que se viene es una ola, suspender, dicen temporalmente, todas las papeletas electrónicas. Suspendidas están entonces. Suspendidas están. Pero yo quiero decir que en este año del año, en este año 2007, en lo que va del año, el SAT ha impuesto 243.600 papeletas. 243.600 papeletas. Eso es una monstruosidad. El SAT dice que es la policía. No, la policía es el instrumento armado del SAT. La policía simplemente es la guardia armada del SAT. Tengo la carta de una periodista valiente, Sandra Peralta, que ha sido testigo de cómo actúa la policía junto al SAT. Ella ha sido testigo de cómo un cobrador con una computadora portátil, acompañado de una mujer policía, se acerca a un automovilista, le dice que tiene orden de captura, la policía se sube en el asiento de atrás, le dice que va a ser detenido si no paga al SAT, el señor les dice que tiene una reunión, que por favor va a pagar, pero que no le frustren la reunión, que es importante para su trabajo. No, al SAT, de frente. Y el señor tiene que pedir prestado a familiares para pagar 760 soles. Así. Y son 700 soles de multas, infracciones de papeletas telescópicas o electrónicas, y 60 soles por las dos horas que estuvo en la cochera del SAT. Y son 60 soles diarios por cochera en el SAT, si es que tú lo permites. Y a este robo le llaman monitoreo del tránsito y contribución a la baja de mortalidad en las autopistas y pistas de la ciudad de Lima. A este robo monstruoso. Y ahora claro, retroceden y dicen, ya no más, solo en la Costa Verde y en la avenida Javier Prado. Temporalmente, el temporalmente se lo van a tragar hervido, sancochado, granizado se dice, ¿no? Sí, granizado gratinado, esa era la palabra. Se lo van a tragar, ese adverbio se lo van a tragar, porque el temporalmente va a ser definitivamente cuando la Defensoría haga lo suyo, cuando el Congreso haga lo suyo, porque este programa, bueno, ya hizo lo suyo. Y está haciendo lo suyo. Y seguirá haciéndolo. Johnny Lescano está con nosotros, probablemente tan contento como yo, por esta retractación, por este retroceso, por este recule del señor Castañeda, y la banda del SAT. Señor Johnny Lescano, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Sé que usted está muy ocupado, pero ha tenido unos minutos para ponerse al teléfono. Bueno, ya sabe la noticia, no hay más papeletas temporalmente, dice el municipio, excepto en Javier Prado y en la Costa Verde. Pero yo acabo de dar la información de que en lo que va del año las papeletas ascienden a 243.600. Esas son las papeletas. Muy bien, ¿cuál es su comentario, congresista? Primero que es un avance, ¿no? Un avance importante porque, bueno, dado tu celo en esta materia, que también nos ayuda muchísimo en defensa del consumidor a través de tu programa, creo que suspender este tipo de mecanismos para sancionar por supuestas infracciones me parece que está bien, pero no es suficiente, porque se mantienen algunas vías, eso, en esas vías también hay abuso. Yo no sé por qué en algunas vías no hay abuso, o supone el municipio que en esas vías no puede haber abuso y en las otras sí. Entonces, nosotros hemos decidido, César, de todas maneras, hoy día presentar el proyecto de ley. Ya lo hemos, tal como prometí en tu programa, y hemos realizado y hemos confeccionado el proyecto, y lo vamos a presentar para suspender y eliminar este tipo de mecanismos de control de tránsito. Creo que eso es indispensable porque no podemos permitir que sigan estos abusos. Además, hay un anuncio de la municipalidad que indica que las patrullas impuestas ya no van a ser anotadas. Yo creo que si ellos han dicho que está mal, que por eso dejan sin efecto, supone que lo anteriormente no puede ser convalidado. Tiene que ser también dejado sin efecto. Y en el proyecto de ley también lo estamos consignando así. Ese tipo de papeletas no. ¿Y cuándo se presenta el proyecto? Hoy día lo vamos a presentar, César. Copia, te lo vamos a enviar el día de mañana. Muchísimas para que lo gracias. Puedas tener en mano. Muchas gracias. Y vamos a pedir a la Comisión de Defensa del Consumidor que se lo pueda examinar cuanto antes. La segunda buena noticia. Sí. La segunda buena noticia es la que nos acabas de dar, entonces. Sí, así que vamos a impulsarlo lo más antes para sacarlo esto y dejar sin efecto que se controle el tránsito, ¿cierto? Es la seguridad de los ciudadanos, pero no a través de estas. Estas mañoserías, digamos así, que no hacen sino sacarle el dinero del bolsillo a los transeúntes, a los propietarios de vehículos fundamentalmente, ¿no? De tal manera que eso te puedo confesar y nosotros vamos a seguir adelante con el proyecto, que es un proyecto, dada la argumentación también que saca la municipalidad, que demuestra que no sirve como mecanismo para ordenar la ciudad en su parque automotor. Correcto, muchísimas gracias, congresista. No, ha sido el congresista Johnny Lescano unos minutos con nosotros. Y me llega una carta de Elizabeth Chocano Monteverde, DNI 06162760, que dice: la presente es para manifestarle que el mes pasado me llegó a mi domicilio la papeleta de infracción E-27935 con fecha 19/9/2007, hora 14:36, por supuesta infracción cometida en la vía expresa Javier Prado, cuadra 29, al sobrepasar la velocidad permitida de 60 kilómetros y la velocidad detectada fue de 66 kilómetros, detectada por medios supuestamente electrónicos. Cabe resaltar que metros antes la velocidad permitida es de 80 kilómetros y cambia en pocos metros a 60 a través de este corto recorrido, y somos muy precavidos por ser una zona de curva. Tanto mi esposo como yo hemos decidido no pagar. Nos indigna esta sanción y no seremos víctimas de cobros indebidos de este alcalde que no sabe cómo adquirir dinero. Nos aunamos a usted, Elizabeth Chocano Monteverde. Sí, pues, ya se venía la rebeldía bien entendida, la rebeldía ciudadana y cívica en esta república de gallinas, en donde la gente no está acostumbrada a decir no. Pero ahora sí. Y resulta que el SAT retrocede, y va a retroceder, y va a seguir retrocediendo, porque el proyecto del señor Johnny Lescano se presenta hoy, y va, y la Defensoría va a seguir actuando. Yo me imagino que no se va a chupar la Defensoría porque el señor alcalde invite a la señora Beatriz Merino a almorzar, ¿verdad? Eso no va a suceder.